El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Aliación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aliación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aliación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aliación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o en internet www.casadelacultura.gov.es. Hoy estamos jueves 3 de diciembre del 2015, iniciamos el último mes del año y esta es la última edición del Aliación Maestra, el programa número 88. Amigo Chalo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, gente. Bueno, bienvenidos al último programa de la temporada, ¿eh? Este es el programa número 88. Esto es lo que estás escuchando es la Aliación Maestra de Radio Rock y Metal. Y así nos encuentras en Facebook. Búscanos como Aliación Maestra Radio Rock y Metal o entra a www.casadelacultura.gov.es y puedes escucharnos directamente, bajar la aplicación para que escuches desde tu app. Perdón, estoy un poco cansado. Dale. Desde tu celular, móvil, tablet, directamente. Estamos en vivo, por estamos favor. Todos los jueves a partir desde las 8 de la noche. Así que este es el último programa, ¿eh? Sí, está muy agotado usted de sus labores también. Sí, la verdad estoy realmente sacado del aire. Ayer me fui a Vader. Ah, por favor, cuente. Sí, ayer fue. Actualícenos. ¿Qué tal estuvo? O sea, ayer a los años desde que fui a Suffocation no había disfrutado tanto un concierto de death metal, ¿no? Bien. Entonces, Vader para mí es una de las top 3 de las mejores bandas de la historia para mí. ¿Qué tal estuvo el sonido? Estuvo excelente, ¿no? No sé cómo, pero en la Casa Pucará sonó muy bien. Chévere. Las bandas que abrieron se notan que ya, por ejemplo, ya han salido del país. Sí. Los Parca y los Deutanos ya se notan una mejoría bastante. Se nota el progreso que ha habido. Claro. Pero Vader fue espectacular. Fue totalmente espectacular. Grabé solo el comienzo del concierto de ahí, el resto fue golpiza, güey. Ah, suficiente, ¿no? Ya fue golpiza total. Uh-huh. Entonces estoy golpeado, estoy cansado. Abollado. No he llegado a mi casa. Entonces estoy un poco cansado, disculparán si estoy un poco lento el día de hoy. Sí, no hay problema, amigo Chalo. Le comprendemos y le felicitamos por haber asistido al concierto, igual a toda la gente que lo hizo ayer. Sí, bastante gente compró las entradas, eso es excelente. Chévere. Porque denota que la gente sí puede ahorrar para lo que le gusta. y yo apoyó, ejemplo, bastante a las bandas nacionales, ¿no? Me puse en contacto justo con James Peterson, organizador del evento, y le crucé los datos de Jesús Chesme, que fue el ganador de la entrada. Y obviamente ahí le, para que Jesús pueda gozar claramente del brutal sonido de Vader. No sé si iría, la verdad. Ayer. No, sí estuvo. O sea, queda el aquí en Alianza Maestra somos cumplidos. Quedamos en darle la entrada, en darle las facilidades para que pueda entrar y disfrutar del show. Así que pues está todo por la derecha. Ajá. Quiero empezar mandando un saludo, ya que la gente está escribiendo, ¿eh? Claro, dale, está bien. En este programa de despedida, me están pidiendo aquí la gente de 333, música de ellos, ¿no? ¿Qué tienes que poner el día de hoy, eh? Así que no sé cómo irás a hacer. También quiero mandar un saludo a David. No sé por qué se pone que ex vocalista Stinger deje de ser suscriptor, tiene que regresar, esa es su banda. Así que no se pongan ese plan. Quiero mandar un saludo también a la Unión de Músicos Independientes, a la UMA, Autónomos, de Unión de Músicos de Autónomos, que nos está escuchando también. A mi amiga María Fernanda Silva, que también siempre nos escucha y está en sintonía. Así que por el momento ellos, así que haz como ellos y mándanos saludos. Haznos saber, no sé si te ha pasado que hay... Uy, acá me explotó el esfero. Oh, no. Que amigos tuyos están escuchando, pero como nunca dicen nada, si están escuchando nada y dicen, ¿por qué no te me mandaste saludos? Y yo les he de decir, o sea, no sabía que me estabas escuchando. O sea, claro. Háganos saber que están escuchando, por favor, manden sus comentarios a Aliación Maestra, Radio Rock y Metal, o al Facebook personal de cada pelagato aquí hablando. Chévere, gracias por el cariñito. Ah, a ver, tip. Comencemos esta edición. Nuevamente la compañía discográfica de Europa del Este, Metal Scrap Records, nos ha enviado música. En esta ocasión se trata de dos bandas. Háblenos usted, por favor, de la primera. La primera se llama Expus. Es una nueva banda de Ucrania. Formada en este año, su música es una evocación a temas satánicos de la guerra, la violencia, el racismo. Sus integrantes son de amplia experiencia y de su primer EP llamado Sanctus Dominus, Deus Sabotado, con el que convencieron a MSR para firmar un contrato y así producir su primer álbum debut. Ajá, MSR es Metal Scrap Records, sí. Por si acaso, ¿no? Sí. Y la segunda banda es Pedophile Priests. Es una banda formada en 2014 en Dublín, Irlanda, compuesta solo por dos integrantes de reconocida trayectoria. Hacen death metal y en agosto de este año, es decir, hace 3 meses, con el apoyo de Metal Scrap Records, se lanzó su primer disco, Dark Transgression of the Soul. Así que escuchemos un par de temas de Expus. ¿Qué tenemos? Eternal Flame. Y de Pedophile Priest, Crush, Kill, Destroy. Ahí suena, estamos en Aliación Maestra, último programa del año 2015. es Aleación Maestra. Suena es la banda Pedophile Priest con el tema Crush, Kill, Destroy, Buena banda, ¿eh? Buena banda. Buena banda. Las dos, de hecho, pues también estuvo sonando bien. Se nota la experiencia de los músicos de aquí. Y pregúnteme cómo se llama este programa, por favor. ¿Cómo se llama el programa? Estás escuchando Aleación Maestra. Ya, bacán. En este momento, pues, damos por inicio a la entrevista pactada para esta noche con Abel Sea, es bajista de la banda Moria, que reside en Cuenca y que por vicisitudes de la vida se encuentra esta noche acá en Quito. Así que, Abel, por favor, acércate al micrófono y saluda a la audiencia que te escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Abel, soy bajista de Moria. ¿Cómo has estado, brother? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal? Largo el viaje, cansado. ¿En qué bus viniste? ¿Mande? ¿En qué bus viniste? En la flota. Ah, ya, el clásico, el tradicional flota Imbabura. De ley. Bien, bien está. Ya, y saludos. Una pregunta, Moria, ¿qué género hace la banda? Nosotros hacemos death metal. ¿Death metal? ¿Cuánto tiempo van? La banda en sí lleva formada recién un año y medio. Un año y medio, es una banda joven. Ah, chévere. Sí, es una banda joven. ¿Tú qué edad estás, viejo? Yo tengo 18 años. Está bien, ¿eh? Es reconocible ese aspecto. Porque antes, por ejemplo, los músicos surgíamos cuando ya teníamos 20 y algo más años, un poco más incluso. En la actualidad son full wambra y de buen talento, ¿cachai? De increíble talento, sí, que le están metiendo ganas, y esa es la idea. ¿Todos oscilan esas edades? ¿O? No, yo soy el menor. Los demás oscilan los 25, 28. Hay el guitarrista que tiene 19 años. Bien, ¿ves? Bien, bien. ¿Tienen el concepto de hacer Dead? Sí, Dead, vieja escuela. Vieja escuela. Últimamente, con las composiciones que está dando Fernando Sánchez, el guitarrista líder, estamos avanzando un nivel entre un poco más técnico. Un poco más técnico combinado con el old school. Bien, bien. Un poco la biografía. ¿Quiénes son? Tú eres el bajista. Sí, yo soy el bajista. Pero, ¿quién es el resto? ¿Cómo se llaman? Bueno, como vocalista y guitarrista tenemos a Santiago Yumbla, es ex vocalista de Parálisis. Ya. En la guitarra está Fernando Sánchez y en la batería está Paul Huanga. ¿Son cuatro? Somos cuatro. Ah, ya. Yeah. ¿Qué tiempo tiene la banda? ¿Mande? ¿Qué tiempo tiene la banda? Año y medio. Sí, año y medio. Chévere. ¿Cómo les ha ido en lo que es conciertos, festivales? ¿Han salido de la provincia? Claro, justamente el sábado pasado salimos a Saraguro. ¿Ya? Y el concierto estuvo genial. La gente se movió, cabeceó, hicieron mosh, se sacaron la madre. Bien, chévere. Bien está. Hagámosle la música. ¿Ya? ¿Trajiste algo? ¿Sí traje? Sí, claro. Trajo material. El primer track, ¿cómo se llama? El primer tema es Gritos. Escuchamos Moria aquí en Aleación Maestra, 20 horas con 20 minutos. Solo pasó a la soledad. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Gente, lo que están escuchando es Moria, la canción Gritos. Estamos ahorita en una entrevista con Abel Sea. Sí, buen tema, de verdad. Esto que estamos escuchando es un EP, ¿un grabado o demo? Sí, es un demo todavía. ¿Cuántas canciones tiene el demo? Dos canciones. Por ahora tenemos dos canciones, pero estamos pensando en sacar otro tema para ya después proceder a sacar el disco completo. Chévere. En año y medio ya tienen dos temas ya y están grabando. Pues todos están a buen ritmo. Las influencias musicales que tienen, más o menos, ¿por dónde va? Bueno, las influencias, cada músico tiene, claro. Tenemos nuestras influencias. Eso por es ejemplo, bueno. Con Santiago, el vocalista, es muy amante de Masacre de Colombia. Ah, ya. Excelente banda. Y de ahí viene la idea del death metal old school. Ya. Vamos con Fernando, el guitarrista, tenemos un poco de death metal más técnico. Beyond Creation, Dying Fetus. Okay. Y lo mismo con el baterista, Dying Fetus, Suffocation, Avulsed. Claro, por mi parte, como influencia, una gran influencia para mí, sin salir mucho de aquí del país, es Ente. Claro, Ente es una bandaza igual. Ente, tengo a Cannibal Corpse, Dying Fetus, Beyond Creation, bandas geniales. De aquí, o sea, ahorita tuvieron este festival la semana pasada, me cuentas, ¿no? Sí, el festival, el Saraguro, Tierra Viva. Ya, ¿han tenido más tocada ahí en Cuenca mismo? Claro, en Cuenca. Bueno, en Cuenca la gente es un poco más reservada, en cierta manera. A veces no pueden pagar una entrada de $3, $4. Y eso de acá igual. Sí. No pueden llenar un bar para un máximo de 50 personas. Igual también es de acá. Sí, acá también pasa. Creo que a nivel ecuatoriano. Sí. Pero en sí han tocado. Sí, hemos tocado, incluso tenemos una nueva fecha ya en el festival, en el Tumipamba Raimi, que es un festival grande de la ciudad de Cuenca, que ya va por la sexta edición. Ah, ok. Son 6 años consecutivos. Estaba planeado para diciembre, pero hubo un poco de problemas con los auspicios y se postergó para enero. Ah, bueno, dirás la fecha para promocionarlo acá. Claro. De aquí a futuro, unas 2 semanas, 1 mes, 6 meses, ¿qué tienen pensado hacer ya? ¿Tienen pensado acabar de grabar el disco? Bueno, el disco ya está acabado de grabar. Lo que falta es montar las voces y coros de ciertos temas. ¿Grabado ya en Cuenca? Sí, en Cuenca. ¿Cómo se llama el estudio? Long Play Records. Yeah. Es de José Alfredo Maldonado, guitarrista de Morbid Sin. Ah, ya. Yeah. Sí, es... ¿De qué banda, perdón? Morbid Sin. Ah, ya, yeah. Ok. Es el estudio de él. Incluso tuvimos la colaboración de Germán Mora, el bajista de Ente. Ah, qué bien. Nos colaboró grabando un tema que fue el 24 de octubre. Colaboró en la grabación de un tema. Y tenemos también planeado la colaboración de otro músico, pero está todavía en veremos. Ah, bien. Ojalá sea. Chévere. Sí. Y... eso, ¿tienen pensado sacar el disco que ya está grabado? Sí, disco planeamos sacarlo para inicios del año que viene. ¿Enero, febrero? Sí, para enero. Enero, finales de enero. Chévere, mandarán el material para pasar por acá. Si es que están por aquí, también sí, por Quito, por si acaso. Logremos sacar una fecha por acá. Ahí aquí un jueves ya aquí están invitados para hablar del disco en sí. ¿Cómo los encuentran ustedes ahí en redes sociales? En las redes sociales estamos como Moria Death Metal, la página de Facebook, y eso. Estamos en Reverb Nation como Moria, también en YouTube, Moria Oficial. Chévere. ¿Algún celular por el contacto de tocadas? Sí. El celular es 0980-89-69-44, es mi número, pueden contactar conmigo. A ver, chévere. Sí. Sí, está bien. ¿Qué te parece si vamos con el segundo tema del... Claro, muchas gracias. Ya, antes de continuar con el segundo tema, saluditos a la gente que nos está escuchando ahorita. Ahí le veo que está hecho pulpo, sí. Sí, señor. A Jenny Delgado, una amiga de por ahí. Saludos, Jenny. A David Proaño, cantante de Cabra de Monte. Ah, lo Cabal. Sí. Al Víctor Tinoco también. y a otros bandas más que también me están escuchando. Gracias por escuchar el programa. El último del año. Del año. Ya debe ser un viejo, Al final vamos a hacer un conteo. Sí, tipo como en la radio Tarkin, ¿no? Sí, claro, sí. Faltan 5 segundos. Ya, a ver, ahora sí, vamos con el track número 2. ¿Cómo se llama, Abel? El track número 2 es Nuevo Orden. Es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Re- regresamos a Aleación Maestra, 20 horas con 33 minutos. Escuchábamos el tema Nuevo Orden de la banda Moria, aquí Abel. Buen tema. Sí, muy buen tema. Este último estuvo una bestia, loco. Estuvo excelente tema, loco. Chévere, bien. Felicitaciones. Bien, loco. Muchas gracias. Por tu trabajo. Empiezan, loco. Los contactos. ¿Cómo te pueden encontrar la gente en el Facebook? Repítalos. La banda está como Moria Death Metal. También tenemos página en Reverb Nation como Moria. YouTube Moria Oficial, tenemos colgados ahí los dos temas. Y en Reverb Nation también para la descarga. Ajá, chévere. Entonces, chévere. Eso ha sido la entrevista con el Abel Sea, bajista de la banda Moria. Una pequeña entrevista, esperamos tenerlos nuevamente ya al resto de ustedes igual. Claro, lo que pasa es que estamos en una coyuntura hoy. Estamos en el, ¿cómo se llama? No en eso de aquí, de la coyuntura política de Estados Unidos, no, eso. Otra cosa. Otra coyuntura. Lo que pasa es que estamos en el final de temporada, entonces tenemos dobles, tenemos una canción de cada banda de las que han venido para acá al programa en este año. Entonces por eso tenemos que darle pedal, señor. Sí. Es como un conteo especial ahí. Entonces... Gracias, Abel. Esperamos seguir en contacto contigo y con la banda. Y pues, ya sabes. Igual, si tienen pensado grabar un video o cualquier cosa, postearán igual en la página. Claro. Cualquier evento, igual, cualquier noticia que tengan de la banda, me informa tranquilamente y aquí lo difundimos sin ningún problema. Muchas gracias. Ajá. Chévere, entonces ahí está. Esto ha sido con la entrevista con Moria, Abel Sea. Gracias. Muchas gracias. Ya. Continuemos. Continuemos con el programa. Ajá. Vamos con el primer doble. ¿Te parece? Con Demolysis. Sí, señor. Bueno, este doble viene con Demolysis, Violent Speed Attack y Transdiction Anticristo. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Hola gente, lo que vamos a escuchar ahora es Carne de Cañón, Mis Dos Puños, seguido de Koguri, Demonio y a petición del amigo Jairo Pachay de 333, el vaya tema ahí. Tu Dios no existe más. Chequen el video en el YouTube, que está una bestia. Aleación Maestra en Casa de la Cultura. Culo Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Faltan 6 minutos para las 9 de la noche. Suena el tema Demonio con el grupo Koguri. Aquí saludos para el pana Alex Torres, ¿no es cierto? Alexis Torres. Alexis Torres. Con él estuve ayer en Bader. Ah, ya sé. Y con él estuve también en la... ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno, también estuve ahí en la firma de autógrafos, que fue antes de ayer. Entonces sí, el muchacho sabe bastante de metal. Es una excelente persona igual. Saludos a Alexis, que está escuchando el programa. Muy bien. Y ahorita suena Tu Dios No Existe Más de 333. Ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Así es, están advertidos. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche en 940 AM o www.casadelacultura.gov.es. El otro día yo publiqué las cifras escandalosas, no me dirán, las estadísticas de... ¿Qué está viendo usted en las mañanas que puro noticiero que ya está con ese léxico? Yo siempre veo Investigation Discovery. ¿Ah, no? Entonces, por eso es que se me mete tanta crónica roja. Yo veo Tres Patines, güey. Ah, es elegante. Sí, es elegante. Un humor de lujo. La tremebunda corte. Claro. Bueno, y continuamos con este con este radiocidio. Verás, en estas dos temporadas hemos hecho 88 programas, pan. Este de aquí es el programa 88, hemos hecho 87 más antes. Sí, obviamente, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ya, han sonado 897 canciones. A lo bestia, güey. Aquí... Y para que se quejen, ¿no? Claro, como somos un medio público, pues ustedes deben saber, les cuento que a mí me exigen que apunte todas las canciones y todas las de las bandas y las artistas y las canciones que suenen en este programa. Todito tiene que estar apuntado y registrado. Y si es posible, no repetir. Si es posible, así que hemos tratado de hacer una buena selección de temas para que haya variedad. Incluso hemos tratado en lo posible de no poner los hits número uno de las bandas que han sonado acá, sino más bien canciones alternas, sí, de los mismos álbumes, como los lados B, por ejemplo. Puede ser llamado así. Grandiosas canciones, grandiosas composiciones en esos lados B, famosísimos. Hemos hecho más de 50 entrevistas en las dos temporadas. Con usted hemos hecho este año 26 programas, 26 entrevistas. Ya ve. Gracias. Por cierto, un agradecimiento público a usted, amigo Charo. Gracias a ti, brother, por la... Pero falta aquí un cariñito. Ya, pues aguante. Entonces, no, sí, gracias igual por darme la oportunidad de estar nuevamente en la radio, brother. Chévere, gracias, hermano. Brother. Y igual, gracias. Más que todo por hacer algo que nos gusta a nosotros, que es transmitir y hacer que la gente conozca más del metal nacional, que hay harto. Sí, bastantísimo. Apenas hemos cubierto, yo diría, el 1% de lo que es la cantidad de bandas que hay acá. Pues diría un poco más, pero sí, sí, sí, nos, sí falta que las bandas se sigan moviendo más y nosotros estamos para ayudarles a ellos, ¿no? Ajá, este es un espacio, una pequeña ventana para que aquí expongan su arte y su trabajo. Continuando con las cifras, hemos logrado 613 likes. ¿Cuántos? 613. Sería bueno saber el número de en cuánto salimos de este año. Era 290, por ahí fue. Ah, bien, entonces casi por 13 estamos. Bien, sí, bien, sí. Vamos por buen camino, bro. Sí. Del mal. Claro, como siempre, y todo a pulso. Nada de... Claro, nada maquinista, ni que ni te manda nada, nada. Saludos para la gente que todavía nos sigue escuchando. Jimena Cuscota es alguien que siempre le da like a las fotos y a los links de la radio. Muchas gracias, Jimena. Saludos, Jimena. Esperamos conocerte algún día. Algún día unas chelitas, ¿no? Sí, claro. También para la flaquita Gaby Morales, que también nos escucha ahí, muchas gracias. Qué chévere que es contar con su audiencia. 21 horas con... Ahora sí. 21 horas con... 2 minutos, continúe. Miren, estoy hablando con mi amiga María Fernanda Silva. Ella ayer fue al Polifest, nos está reportando más o menos de lo que pasó ayer. Ah, sí, sí, sí. No fue tan bueno el asunto. Uy, sí, hubo un problema. Hubo problemas con la organización, más que todo. No sé quién organiza el Polifest, si mal no estoy equivocado. Yo ayer, supuestamente el que organizaba, le vi en Vader. Entonces, no sé. No sé a qué hora se acabó el Polifest. Yo tampoco. Yo tengo una mala experiencia ahí. Tocamos ahí con Rotten Company hace 2 años. La verdad, sí nos tocó subir y ganar el escenario. O sea, si no te parabas afuera de las graditas que suben al escenario, no tocabas. No había un orden. Todo era un relajo. Todo era un relajo. Y ayer parece que les pasó lo mismo a los... Nada más ni nada menos que los panas de Curare. Ajá, sí, sí. Que no son cualquiera. Algo habían publicado en sus... Entonces estuvieron en desacuerdo con lo que les habían tratado bien mal. Entonces ellos decidieron no tocar, se subieron, me cuentan ahorita que se subieron y pidieron disculpas, pero que no iban a tocar y que no. Entonces yo quisiera que esto no se haga algo común en el tipo de festivales como el de Polifest, que sigue pasando lo que pasaba en los 90, cosas que ya no pasan actualmente, de hecho. Y ya no deberían. Sí. Entonces, yo quiero mandar un saludo a esta banda. Por otro lado, hicieron un pre-festival del Polifest. Sí. Fue acá en la industria. Y las bandas ganadoras tocaban en el Polifest. Ya. Pero lo que no sabían es que iban a haber una tarima aparte de la principal. Y ahí iban a tocar. Oh. Y el sonido no estuvo bueno. Entonces, si es que van a hacer las cosas, no van a ser claras, díganles desde un comienzo. Exactamente. O sea, no hay ningún problema. Igual hubiera bastante gente que quisiera tocar ahí. Como dicen por ahí, como dice el viejo dicho, el chocolate bien espeso y las cuentas bien claras. Exacto. Entonces, la banda que estoy hablando es una de las ganadoras. Se llama Nike on Insomnia. Bueno, ellos ganaron y, bueno, con decirte que la estudiante de ella, la vocalista de ella es estudiante de mi amiga. Y le hicieron llorar, bro. Así me pone, bro. Entonces, no vale que se desanime. Esto es así. Los conciertos son así. Déjame buscar el nombre. Se llama Stephanie Tatiana Portilla. O sea, Stephanie, por favor, no te desanimes. Todos los que hemos tocado en escenarios, vos sabes cómo es. Papá. Entonces, sigue adelante, es parte de. Siempre hay. Lamb of God le llama The Fucking Shit. Algo así le llama el Lamb of God en el DVD. Y es algo que pasa en todo lado. Así que no te estreses. Así que sigue adelante y dale con ganas, ¿no? Ese fue el minuto filosófico a cargo de Gonzalo Pilco. A continuación de Satan God con Eutanos. Aleación maestra. Vamos ahí. I am Satan! I am Satan! Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Colapso con el tema Laberinto. Gente, lo que están escuchando es Colapso Laberinto de CD. Lo que vamos a escuchar a continuación es Extinguisher, la canción Toximosh, y Oponente Interno, la banda Oponente Interno, también con su canción Habitat. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra, ahí estamos correctamente, 21 horas con 19 minutos, démosle pedal, el siguiente doble que viene es Cabal, con el tema Somos y Cabra de Monte, con el tema Ves. Yeah. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Cabra de Monte, ¿ves? Lo que va a sonar ahora es otra banda que estuvo por aquí, la gente de Mad Brain, esto es Aquí, Ahora, y después va a sonar Arcángel, Sudamerican Morbo. Estás escuchando Aleación Maestra. El destino está ligado. música para volar. La gente, lo que estaban escuchando es Arcángel, Sudamerican Morbo. Bueno, antes de continuar con las siguientes bandas que han pasado por aquí, este es un recuento de todo lo que han pasado, todas las bandas que han pasado por acá en este año. Y bueno, también antes de continuar, quisiera hacer un anuncio de un concierto. Va a ser este 12 de diciembre, es el Burning Fest de los panas de Burning Hell, que están lanzando su video. Y bueno, van a estar ahí Infecto Devorante, va a estar Quien Les Habla con la banda que tengo, que se llama Rotten Company, Sigma Detonador, Burning Hell, obviamente, esta bandaza que se llama Reject Messiah, Evil's Desperation, Cephalic Destruction, Bastardos, TCO, Cadaverus. El costo es de $3.50 y va a ser en la Casa Púcara. Creo que todos acá ya conocen dónde es la Casa Púcara, pero es en la Avenida 12 de Octubre y Pasaje Yaguachi. Bueno, Déjame ver, acá tengo... La entrada cuesta $3.50 y va a haber una rifa de una tablet con la compra de tu entrada. Chévere. O sea, buena iniciativa poner, por lo menos, para que la gente se anime. Para incentivar que la gente... Sí, porque acá es difícil, créeme que sí es difícil, ¿eh? Por otro lado, para la gente que les gusta igual el extremo, el otro, en febrero del otro año, viene banda, una banda que se llama Cáncer, güey. ¿Ah, Cáncer viene? Sí. Qué loco, güey. Entonces... Igual está todo por confirmar, pero ya están vendiendo las entradas, las preventas están en $30 en Estudio Cero. El próximo año vienen van un par de bandas chéveres también a principios de año, Angel Witch y Demon Head. Son bandotas de... No he escuchado, la verdad. En realidad son bandas que pertenecen al famoso New Wave of British Heavy Metal. ¿Ah, sí? Music. Ajá, entonces... ¿Acá en Ecuador, pero? Claro, acá en Sudamérica. Ecuador viene acá. Ah, ya. Ajá. Y son bandas, por ejemplo, que han influenciado a Metallica, por ejemplo. Ah, lo bestia. En el Garage Inc. hay un par de covers de cada uno de esos dos artistas. Ah, ya, interesante. Sí. Está de conseguir para el otro año iniciar con eso. Claro, de hecho, ya están planificados. Como lo habíamos dicho en una anterior edición de Aleación Maestra, pues del próximo año vamos ya a matizar de forma diferente el programa. En algunas ocasiones habrá entrevistas y en otras ocasiones habrá especiales de bandas nacionales, de bandas extranjeras, ah, de acuerdo a la vicisitud que se presente, ¿no? De acuerdo a la, igual, a la coyuntura, por usar nuevamente el término. Igual estamos viendo cómo hacer para lo del canal en vivo, obviamente seguimos en eso. Ah, sí. Y también estamos con el mail para la gente que quiere contactarse con nosotros, que no lo hemos dicho, ¿eh? Sí, Aleación Maestra. Aleación Maestra 666@gmail.com. Uh-huh. No se olviden en el Facebook, busquen el fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal, dale like, acolítanos en toda la política y la emoción de difundir y apoyar el rock y metal ecuatoriano. A continuación suenan dos grandes bandotas que estuvieron acá. Descomunal. Sí, señor. Saludo al señor Miguel de la Cueva. Uh-huh. Estuvo por aquí en el mes de mayo y el mes pasado, me parece, o creo que sí, el mes pasado. Fue en octubre, creo que fue, ¿no? No, en octubre. No, en octubre, octubre, pues, sí, octubre. Fue porque fue después del partido contra Argentina. Sí, sí. Ahí fue. Sí, sí. Fue en octubre que estuvo aquí la bandota, otra clásica del hardcore ecuatoriano, Misil. Así que suena ahí la voz de poderosa de Gustavo Dueñas en su antiguo proyecto Misil. Ya lo han resucitado actualmente. Y en su proyecto posterior, y el que más ha pegado, por el que más se lo conoce a Gustavo Dueñas, Descomunal. Suenan los temas Emancipar de Descomunal y Misil Fórjate. Yeah. es Aleación Maestra. Take us to the break of us, right? última parte del programa. Faltan ya 10 minutos para las 22 horas. Estamos terminando ya Aleación Maestra. Y en esta parte final tenemos la intervención especial de un invitado especial. Aleación Maestra estará de regreso si el contrato me renueva. Estaremos de regreso con todos ustedes. Aguanta Aleación. En el 2016. Muchas gracias a toda la gente que en este año le ha dado like al fanpage. Y pues esperamos que el próximo año contar con su audiencia y a todas las bandas repetir igual la invitación que siempre les hacemos de hacernos llegar sus propuestas audiovisuales, ¿no? En el fanpage ahorita ya pueden publicar tranquilamente sus videos, sus canciones, sus eventos, y aquí lo difundimos sin ningún problema. Agendamos una entrevista y lo hacemos. No solo es discurso, es también palabras, señores. Aquí lo hacemos por convicción y pues eso, nada más. Bueno, muy agradecido también a toda la gente que igual ha dado like al fanpage, que escucha el programa casi siempre. Hay bastante gente que le da el play al programa, no solo un like en los chats internos que se envía para promoción de cada programa. Uh-huh. Muchas gracias a la gente que escucha el programa. Gracias al señor Daniel Castellanos aquí, que es la cabeza aquí del programa Aleación Maestra. Es idea de él hacer conocer el metal ecuatoriano a nivel nacional, ya que la gente empiece a saber de las bandas, es idea de él. Así que yo soy un colaborador más, así, y le doy las gracias por dar este espacio a la gente, a la gente más que todo. Y esperemos del otro año continuar y empezar a hacer un proyecto más grande de lo que está creciendo Aleación Maestra. Sí. Para el próximo año 2016 tenemos grandes planes. Les vamos a dar un pequeño adelanto. Por ejemplo, estaremos ya definitivamente finiquitando todo esto de aquí, de los canales extras de reproducción. Así. De Aleación Maestra, tanto en YouTube como en audio, en Spreaker. En Spreaker, con sí. JMK, por cierto, me olvidé de saludarle a JMK. Saludos, Juan Martín, gracias por escucharnos. Y ahí continuamos. Por ejemplo, también tenemos planificado hacer ya el primer concierto de Aleación Maestra Fest para sí. el año 2016. Esperemos que todo vaya viento en popa, como dicen los marineros. ¿Algo más? Y bueno, muchas gracias a todos. Este ha sido el programa para el día de hoy y para el fin de año. Así que todos un buen fin de año. Si es que no pasen con su familia, pasen con su gente querida y por último con su perro o gato. Uh-huh. Feliz natividad, alegre año nuevo, gócenla, vayan. Bueno, yo me voy de vacaciones, así que chévere, ahí, si es que se van por la playa, ahí nos vemos. Ya. Y para cerrar este programa, pues tenemos que hacerlo, por cierto, un agradecimiento, lo hago públicamente, agradecimiento por la oportunidad que se me dio en Rotten Company. Nuestros queridos se han separado, pero en algún momento pues se han de unir o hemos de seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias por esta chance. No, todo bien. Igual la idea es el otro año hacer otras cosas. Y ahí está. Suena justamente Rotten Company con el tema You Can Hold My Beer. Desde los controles, Daniel Castellanos. La locución, Chalo Pilco. Esto ha sido Aleación Maestra 2015. Nos vemos en el año 2016. Chao, bye.